por un tirasol, el ocio oíste cantar, ganándote cada día el té de la simpatía. Kiko dice en su matraca que es el rey de la rutina, el cual las mujeres aman y los hombres discriminan. Dicen muchos dicharachos, anota Flora, siempre tienen algo nuevo, pita camión. Kiko, Rutina, Flora, el ocio oírte cantar, están que se la devoran con tu manera de hablar. Dicen muchos dicharachos, anota Flora, siempre tienen algo nuevo, pita camión. Kiko, Rutina, Flora, el ocio oírte cantar, están que se la devoran con tu manera de hablar. Pita camión, anota Flora, pita camión. Pita camión, anota Flora, pita camión. Pita camión, anota Flora, pita camión. Pita camión, anota Flora, pita camión. Pita camión, anota Flora, pita camión. Anota Flora, anota Flora, anota Flora, anota Flora, anota Flora, anota Flora, anota Flora. Anota Flora. Pita camión, anota Flora, pita camión. Pita camión, anota Flora, pita camión.